Radio para almorzar, sándwich y otra de las pestañas que normalmente solemos tener en nuestra página, que es sanguchetribal.weebly.com, son algunas campañas a las cuales nos interesa saber cómo continúan y cómo se van desarrollando. Uh-huh. Sí, sí. Por ejemplo, yo recuerdo varias veces cuando empecé a venir de repente a la tribu, empecé a tener más contacto desde aquí, encontraba siempre cuando llegaba una especie de urna en la cual se iban recibiendo llaves distintas. Usted, por ejemplo, cuando pierde la llave, cambia la cerradura. Sí, sí, sí. Y encuentra la llave anterior en un momento. No sabe qué hacer con la llave. Bueno, se había lanzado en su momento una recolección de llaves para que puedan juntarse y así poder armar el monumento a la mujer originaria, para que de alguna manera también en algún momento se habló que se desplace por el de Roca allí en Diagonal. Sí, ¿recuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, ese monumento empezó a construirse en un espacio allá hace algún tiempo que es la ex ESMA, y parece ser que este espacio ha sido desalojado con la nueva gestión. Se hicieron distintas ahí cuestiones de dónde podía llegar a construirse un nuevo espacio. El artista Andrés Cernieri lo tenemos en comunicación porque en el día de la fecha, hoy a partir de las 7 de la noche, se va a inaugurar un nuevo espacio en la localidad de Avellaneda. Estamos hablando del Centro Municipal de Arte, en la calle San Martín al 700. Y para saber un poco más de qué se trata, lo tenemos ya en línea. Andrés, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, acá andamos. Contanos un poco cómo es la convocatoria, porque además de, digamos, de recibir allí a la gente que se acerque, están también pidiendo a que se acerquen a ayudar a hacer la mudanza. Sí, sí, mira, en este preciso instante estamos ya en el convoy con nueve camiones de casi todos los voluntarios, bueno, camiones muy grandes para trasladar los 10.000 kilos de bronce que juntamos entre todos durante los últimos 7 años. Uh-huh. Juntamos para esta construcción del monumento a la mujer originaria, una escultura que no requiere de más que de solidaridad y de mucho sacrificio de personas que están de acuerdo con rendirle un homenaje a los pueblos originarios, pero de esta manera, ¿no? Con el trabajo voluntario, con mucha solidaridad. Y nuestra intención siempre fue construir la escultura ahí dentro de la ex ESMA, pero como bien decías, a partir de la llegada del nuevo gobierno, insensible a todo el carácter que le hemos dado durante todo el tiempo a este proyecto, simplemente para ellos somos usurpadores o ocupantes ilegales, por lo que nos han desalojado. Con la intervención de la justicia hicieron que clausuraron el lugar y tuvimos que, después de 2 meses y medio más o menos, que se pudo abrir el lugar, nos dieron 6 días para retirar todas las cosas que están adentro. Así que justo ahora estamos en el mismo traslado, en el momento en el que estamos llevando todos esos camiones para Avellaneda, lugar donde nos prestaron un espacio. El intendente Ferraresi nos da un lugar para que podamos seguir construyendo el monumento a la mujer originaria ahí. Bueno, en estos momentos entonces están llenando los camiones. Esto va a ser más o menos hasta las 3 de la tarde. Sí, ya estamos en la primera tanda de viajes. Así que en este momento estoy conduciendo mientras estoy... No, por favor, frena un costado. Pero bueno, estamos ya llevando la primera tanda de camiones. Son muchas cosas porque, bueno, a lo largo de los 7 años hemos... juntado mucho material de logística, muchas obras de arte, no solamente la escultura, los materiales para poder realizarlo. Todo esto es lo que estamos mudando ahora. ¿Y cómo surge la idea, Andrés, de hacer este monumento? Bueno, surge con la idea de Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer fue quien me propuso hacer el monumento a los pueblos originarios, simbolizados en el cuerpo de una mujer de 10 metros de altura. esta escultura debe verse como una estrategia de comunicación, una posibilidad de hablar más sobre nuestras raíces y nuestra historia. Sí. Y la intención es que en el transcurso, en el tiempo en el que estamos haciendo esta obra, podamos también hablar sobre algunos datos que tienen que ver con quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un país que tiene una diversidad cultural tan grande, que somos 40 naciones, se hablan 20 lenguas nativas en nuestro país, el 61% de la población argentina tiene un vínculo genético muy estrecho con gente de pueblos originarios. Entonces, esas informaciones que parecen meras estadísticas, lo que hacen es hacer cumplir un derecho a saber sobre nuestra identidad, ¿no? Andrés, te quería hacer una pregunta. Acá te habla Julián. ¿Qué tal, Julián? Todo bien. Sé que a mí me pareció, por ahí estoy diciendo una obviedad, pero me llamó la atención que fueran llaves, más allá de que el material era el que se necesitaba. Es muy simbólico, ¿no? Sí, exactamente. Mirá, yo creo que cuando uno hace un monumento se mete en un terreno de la simbología, y cuando uno habla desde lo simbólico, todo forma parte de una lectura, ¿no? El año en el que se instala, quién lo propuso, quiénes lo construyen, si se hace o no se hace con dinero. Claro. Es un proyecto en el que no interviene el dinero. Y nosotros, aún a riesgo de tardar mucho más y que sea un camino muy difícil, lo que está sucediendo es que quizás es la forma más legítima de poder hacerlo, ¿no? Entonces todo eso forma parte del discurso que se dice, y que sean llaves, justamente, también es parte de esta simbología. Claro, me recuerda a un texto de Galeano que está en el libro Los Abrazos, que habla de las diferentes amistades, los diferentes nombres para la amistad en Latinoamérica, y que no me acuerdo en qué parte le decían llave. No sé si recordás ese texto, pero me recordó mucho eso, ¿no? Exactamente. Sí. Qué importante, ¿no? Como que arranca de mucho más atrás la expresión. Es verdad. Y sí, me han dicho muchísimas perspectivas. Y alguien me en algún momento dijo, si la llave es el símbolo de la propiedad privada, bueno, lo que estamos haciendo ahora es fundirlas, ¿no? Transformarlas en otra cosa. Uh-huh. Andrés, ¿en qué proceso está? Ya se hizo la recolección en su momento. Bueno, mirá, estamos en el 95% de la concreción. Digamos, nos habíamos propuesto conseguir 10 toneladas de bronce y ya tenemos 9 toneladas y media. Bien. Pero la escultura, la obra en sí misma, es muy compleja de realizarse, porque es una escultura de más de 10 metros de altura, es más grande que la que hice de Juana Zurduy, que está atrás de la Casa Rosada. Uh-huh. Y bueno, en términos logísticos es muy, muy complejo hacerlo. Es muy caro también si uno lo quisiera hacer con dinero. Nosotros no lo hacemos con dinero, lo hacemos con organización y mangueándole a un montón de sectores distintos algunos materiales. Y sabemos que estamos justamente, es una obviedad también la que voy a decir, pero como el contexto político es muy adverso en la intención de emplazar esta escultura donde está el Monumento al General Roca y varias de las cosas que queremos hacer, es probable que quizás pasen 2 o 3 o quizás 4 años y todavía no la podamos construir. Uh-huh. Pero se nos ocurrió, ahora que tenemos casi todo el bronce, esto lo hemos decidido hace muy poquito, es juntar todo ese bronce donado por la gente y transformarlo en un bloque. O sea, a los efectos de que no se desaparezca ni una sola llavecita, ¿no? Sí. Y que ese bloque lo podamos poner en un lugar público, podría entenderse como una especie de piedra fundamental, ¿no? O sea, ese cubo obviamente no es el monumento a la mujer originaria, sino uh-huh. Es el resumen del apoyo de todas las personas que estuvieron de acuerdo con que se construya esta obra. Y seguramente ese cubo, que va a estar en algún lugar público, custodiado por toda la gente que lo vea, va a tener como una consigna, va a tener un texto que es la posibilidad de explicar por qué ese cubo está ahí, qué es lo que se quiso hacer, durante cuántos años estuvimos juntando esas llaves, qué es lo que quisimos decir con este monumento, y que fue también una idea de Osvaldo Bayer, ¿no? Sí, cómo fue el recorrido también, porque no solo, digamos, toda la recolección de llaves, la idea de poder hacer este monumento, sino también en dónde pudiste armar el taller, que hoy están desalojando y llevando a otro lado. esta parte, digamos, si esto fuera un documental, sería la parte de mayor conflicto del documental. Este día, este mismo día en el que estamos hablando, es cuando nos echaron de la ESMA, ¿no? Sí. Un lugar donde desaparecieron 5.000 compañeros, un lugar que nosotros entendemos como muy caro, de memoria de todos. Un lugar donde nosotros quisimos decir que era necesario hacer un monumento a los pueblos originarios, porque para nosotros los pueblos originarios son los primeros desaparecidos. Claro. Son las víctimas del terrorismo de Estado, del ejército argentino, de la tortura, del trabajo esclavo, el fusilamiento, todo lo mismo que les había pasado a los 30.000 desaparecidos, les pasó primero a nuestros pueblos originarios. Bien, Andrés, entonces hoy quien quiera acercarse ahora y hasta, digamos, supongo las primeras horas de la tarde allí a la ex ESMA en Avenida Libertador al 8100 puede hacerlo para colaborar, me imagino. Exacto, sí. Y el día de mañana también, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde estaremos ahí. Perfecto, y hoy va a ser el acto allí en Avellaneda, una charla, digamos. Exactamente, hoy vamos a hacer una conferencia de prensa y una charla abierta para quienes quieran conocer más sobre el proyecto y, bueno, ver cómo continúa, ¿no? Desde allí, desde Avellaneda, ¿pudiste acercarte vos? ¿Se enteraron de lo que estaba pasando y ofrecieron el lugar? Exactamente, sí. El intendente Ferraresi apenas se enteró de... de esta situación de desalojo, se solidarizó, proponiendo lo que en un principio quizás no estaba seguro si tenía o no tenía un galpón, y bueno, se pusieron a buscar y encontraron para ofrecernos un galpón casi de las mismas dimensiones físicas que el que estamos ocupando en la ex-ESMA. Estamos hablando del Centro Municipal de Arte en la calle San Martín 797. En Avellaneda. Bien, exactamente. En ese lugar es donde se va a hacer la conferencia de prensa y el galpón va a estar en otro lugar. Bien. Ah, bien. Sí. Perfecto. Okay. Sí, el galpón va a estar ahí en Wilde. Uh-huh. Y la conferencia de prensa la vamos a hacer en el Centro Municipal de Arte. Bien. Estaremos entonces en contacto para ver cómo continúa este monumento a la mujer originaria, que quizás ahora también se aporte desde un bloque con todas estas llaves que se pudieron conseguir y que quizás más adelante también vuelva a formarse este monumento, ¿no? Exactamente, sí, esa es nuestra expresión. Creemos que en vez de tener guardado el bronce en este galpón, lo que va a ser necesario es que siempre esté democratizado en todos los aspectos, cada cosa que sucede en este proyecto sea siempre con el mayor halo cooperativo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la idea es esta, que ese monumento, que ese bronce esté al custodio de todos y quizás esa tensión, digamos, la incompletitud de ese bloque nos va a recordar que es necesario construirle un monumento a los pueblos originarios, pero esto no es una mera actividad artística, ¿no? Tiene que ser una actividad política, tiene que ser una actividad que nos ayuda a pensarnos en nuestra identidad. Bien, muchísimas gracias, Andrés Cerneri, artista, escultor de este monumento a la mujer originaria. Estaremos en contacto para ver cómo continúa allí las actividades en Avellaneda. Muchísimas gracias por divulgar. Un abrazo. Vale.